La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ¡Ay, qué emoción siento! Mi querido Digi Martin me acaba de comunicar que hoy vamos a incluir el último hit de José Luis Perales en su sección. Esto es tremendo. ¡Ay, evoco la infancia, la adolescencia, Nido de Águilas! ¿Y cómo es él? Pequeño Superman, canción para la Navidad, un velero llamado Libertad. ¡Oh, qué maravilla, José Luis Perales, el contense inmortal! Bueno, pues muy bien. Y ahora entramos en nuestro territorio dedicado al noveno arte, a los cómics. El pasado día hicimos el top ten de ámbito religioso y la verdad es que gustó mucho, pero algunos oyentes nos dijeron, bueno, ¿y por qué no habláis de cómics relacionados con otras religiones que no sean la cristiana? Y en verdad hay, y no muy lejos, porque en Francia, vamos a hablar de René Petitjean, que es uno de los grandes ilustradores, decía Raúl, que es prácticamente un Ibáñez, ¿verdad? Un Ibáñez en Francia. Bueno, pues de él vamos a hablar, y de Velos, y de Persépolis, y de muchas cosas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ahora, aprovechando antes de nada, ya que estamos reivindicando antiguos, Martín, por favor, ponos a Parchís y Regaliz, los echamos también de menos. Estamos echando de menos ya una nueva obra, ¿verdad? De Parchís. Y... Claro. Si tuvieron sus películas, pues oye, ya, joder, las nuevas generaciones no pueden crecer sin sus traumas. Exactamente. me pasa aquí un dato. Andy y Lucas han sacado un nuevo éxito que se llama Que Dios te bendiga, ¿eh? Pues vamos a... Sí, sabíamos nosotros. Y es que llevábamos un par de semanas religiosos, pues dentro de poco, nada, todos a comer de clausura, pues mejor que no dejen salir mucho de allí. Eso que dicen que ya no vamos a misa, ¿cómo que no, hombre? Si estamos más religiosos que nunca, caramba. Por eso. Bueno, es verdad, gustó mucho el top ten dedicado a los cómics de ámbito religioso, pero claro, ya avisamos que nos íbamos a centrar en nuestro terreno, ¿no?, el judío-cristiano. Pero es verdad que hay muchos cómics, ¿verdad?, de religiones, y que se tratan muy bien, por cierto, en Europa, ¿no? Sí, bueno, por fin, poquito a poco, ya se van abriendo otros ámbitos. Siempre hay que reconocer que el judío-cristiano es lo que más ámbito tiene, y sobre todo el mercado americano se ha preocupado mucho de él, y bueno, pues como plataforma para ciertos segmentos funciona muy bien. Sin embargo, bueno, pues ahora una de las cosas que nos está sorprendiendo es que el islamismo, tan reacio como pudimos ver en su momento con el tema de los dibujos, los cómics, y sobre todo, bueno, pues el mundo de la historieta, que en un principio es complicado de entender para la gente que no está habituada a él, pues bueno, poquito a poco se están abriendo y nos estamos encontrando a muchas religiones también haciéndose eco, sí, y viendo y enseñándonos a los occidentales cosas que no sabíamos. Y que hay un mercado, no olvidemos que son más de 12 millones de islámicos, más de 12 millones de practicantes de la fe islámica los que habitan en Europa, y es un mercado potencial que, por ejemplo, autores o ilustradores como René Petitjean han tocado, ¿no? Claro, se han aprovechado también de que en Francia ya tienen un porcentaje de su población muy alto, está en torno al 40% los musulmanes que tocan allí el tema, y bueno, pues está bien partiendo la base de que en Francia el cómic es un área más, un ámbito más, y bueno, pues René Petitjean ha aprovechado un poquito ese tirón para mostrarnos lo que es la cultura y lo que es el islamismo desde lo más moderado y lo más abierto a quizás las zonas más radicales. Hablemos un poco de Petitjean, porque me decías tú que es una especie de Ibáñez, ¿no?, a la francesa. Exactamente. Bueno, pues hay que decirlo que como muchos de estos autores, nació en 1945 y es autodidacta. Empezó él probando sus propios dibujos, sus propios diseños, y empezó pues eso, tiras cómicas, pequeños artículos y comentarios, y bueno, pues también sus caricaturas en revistas en 1968, como es Planet, donde estuvo 6 añitos allí haciendo varias páginas. Lo que pasa es que bueno, poquito a poco vio que igual que Ibáñez se creó sus propios detectives, él también se creó el suyo, que se llamaba Jack Palmer, bueno, sí, pues de un estilo visual al detective Crusoe, sí, con su gabardinita, ataviado con su sombrerito y tal, muy curioso y a nivel visual muy divertido. ¿Cómo funcionó, verdad, el inspector Crusoe? ¿Verdad? Sí. Que iba además acompañando, me acuerdo, en las historietas de televisión, en los dibujos animados, a la Pantera Rosa, ¿no? Exactamente, sí. esa imagen visual que lo hemos tenido todos, pues bueno, esta vez se aprovecha también un poquito de eso y nos queda, pues bueno, un detective un poquito loco, también pues con sus meteduras de pata y siempre uniendo lo que es la actualidad y la sociedad que lo rodeaba con un poquito de humor que es como mejor entran las cosas. Cuando nos enseña una sociedad muy directa, nos tiende a echar un poquito para atrás, sin embargo, bueno, pues aquí ha sabido combinar un poquito lo que es el humor y lo que es la sociedad, pues en ese aspecto, como nos hace nuestro Ibáñez, y allí le quieren tanto como nosotros hacemos Ibáñez. Ahora Petillón nos propone desvelar el velo. Exactamente. ¿Cómo se llama la nueva obra? Se llama El caso del velo. El caso del velo. Exactamente. Además, el velo porque yo lo quiero. Fue otro de los argumentos que ha tenido. Bueno, pues el planteamiento es ciertamente sencillo, lo hemos visto en muchas obras. Una chica de una familia relativamente adinerada en Francia, en este caso, se escapa de casa y resulta que, bueno, pues parece ser que se ha hecho musulmana y sobre todo, bueno, pues parece que se ha ido ciertamente al ámbito radical. Entonces, bueno, pues va a las zonas más dedicadas a esa religión en Francia, a los barrios, y bueno, pues se encuentra desde la gente que directamente no habla con él porque no tiene nada que contarle y porque son cosas de religión, hasta gente que, bueno, pues de manera soterrada le ayudan un poquito a descubrir por dónde van los tiros y, bueno, pues nos enseña las decisiones y los porqués de ciertos actos que quizá los occidentales y los cristianos no estamos muy acostumbrados a ellos y no entendemos. Y bueno, pues tienen su razón y su aquel, aunque bueno, muchas veces no estemos de acuerdo, no lo compartamos. Con lo que ha sido un cómic muy bien recibido por la comunidad musulmana, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, también porque hay que reconocer que el tema del humor lo ha centrado mucho en las partes moderadas, tanto cristianas y judías como en las partes musulmanas. Entonces, claro, cuando se tomamos muy en serio el tema de la religión y, sin embargo, metes las tintas de humor en gente que te lo va a apreciar, pues bueno, hay que reconocer que los imanes lo han aceptado muy bien, sobre todo, bueno, también por enseñarnos y por mostrar al mundo occidental cosas que no sabíamos y curiosidades bastante interesantes. Ocurrió algo parecido con Persepolis, ¿no? Exactamente. Persepolis, sin embargo, impactó mucho, primero porque, bueno, fue una mujer quien lo escribió y dirigió y dibujó, algo muy raro, una iraní, que además tuvo que salir huyendo del país porque, bueno, hizo un cómic de denuncia, protesta. Entonces costó mucho a la sociedad de su país el entenderlo y, bueno, pues a día de hoy no está muy bien vista. Entonces, sin embargo, en Europa todo el mundo la acogió porque, bueno, fue una denuncia y un retrato social muy duro. Sin embargo, esta vez, pues bueno, tenemos un poquito de humor que quizá para el gran público sea más fácil de entender y más fácil de digerir, que cuesta un poquito y bueno, hay que reconocer que al leerlo y al acabarlo te queda una sensación muy muy agradable, sobre todo es un cómic para comentar. Es un cómic conciliador, ¿verdad? Exactamente, claro. es un cómic que bueno, nos lleva a todos a por decirlo así, el buen camino, claro. Quedas bien con todo el mundo y sobre todo, bueno, pues te arranca una sonrisa que tocando el tema de religión cuesta mucho. Sí, porque muchas veces parece que todo musulmán es un radical en potencia, ¿no? Y no es así. Hay más de 1.000.000.000 de practicantes de la fe coránica, de seguidores de Mahoma, y no todos son radicales, caramba. Siempre hay elementos, claro, se destacan en los informativos, son los que provocan algunos atentados, los que están ahí, pero eso no desvirtúa toda la grandeza del pueblo musulmán, ¿no? Más de 1.000.000.000 de personas. Exactamente, y además nos enseñan y nos invitan también a leer el Corán. La Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo, de los que más se venden. Sí. Sin embargo, el Corán está ahí, solo nos sacan las partes que suelen interesar. Y aquí, bueno, aunque te haga ciertos guiños cómplices, porque hay que reconocerlo, que aquí ha intentado ser conciliador, nos enseña cositas que a lo mejor nosotros no habíamos caído y maneras de ver que y maneras de actuar que son iguales que nosotros. Sí. Que no porque tengan religiones distintas no le siguen gustando en su momento una buena película o pueden ser un buen gesto o por qué no un buen café entre todos. Claro, y que lo haga Petillon pues supone que es un personaje valorado en Francia, ¿verdad? Y aceptado por las comunidades. Claro. Exactamente, además, bueno, pues tiene también como una curiosidad de Petillon que hizo la adaptación al cómic de Los perros de Baskerville, de Conan Doyle. Sí. Que además es una cosa muy curiosa, a la gente también le gustó mucho. Sí. Y bueno, sí, es cuando alguien te explica y te intenta sacar una sonrisa aunque sea tocándote de tu fibra sensible y es una institución y es como, bueno, pues por decirlo así, el padre y el que nos reúne a todos dentro del mundillo y en Francia sobre todo, que bueno, como hemos dicho tantas veces, el cómic está ahí, está en las escuelas y bueno, pues es algo, es un fenómeno que se utiliza también para enseñar. ¿Por qué no esta vez también utilizarlo para quitarle hierro y sobre todo después de todo lo que ocurrió con el tema de las caricaturas, que eso se salió un poquito de madre de lo que debía? Porque bueno, también aquí tenemos nuestros propios ejemplos, como hablamos la semana pasada, ¿no? Con las tiras del jueves, que bueno, toca un poquito ese tema de manera respetuosa, que una caricatura no deja de ser respetuosa, sino bueno, intentas buscar una sonrisa y bueno, pues el que tengas un pequeño comentario, seas del ámbito que seas tanto en política como en deporte y cómo no, religión, que es una cosa que nos guste o no nos guste, tenemos que convivir todos juntos. Como aquella viñeta que comentamos, ¿verdad? El Congreso de Dioses, están todos los dioses y el lugar que debe ocupar Mahoma solamente hay una especie de audífono y sale la voz diciendo, perdonen ustedes, pero está la cosa como para aparecer. Exactamente. Perdonen ustedes que no esté aquí. Sí, además es una de las cosas que bastante, más antigua de ahí, y bueno, pues siempre hemos tenido esta tira como referencia, y bueno, pues después de más de 20 años, sigue ahí, sí, nadie... Sí. Es verdad. Además, eso es lo hiere. ¿Qué ocurre? Que no, cuando no tienes, cuando la política no está en medio y cuando se separan ámbitos, a todo el mundo le gusta reírse y bueno, pues aquí tenemos el mejor ejemplo. Sí, bueno, tenemos el caso del velo, la obra propuesta por René Petillón, tenemos Persepolis, siempre recomendable, Raúl lo ha hecho ya en alguna ocasión. ¿Hay más casos en Europa? Sí, alguno más, ¿no? Y se han tirado, sobre todo, bueno, pues también como curiosidad, sacado una pequeña enciclopedia sobre cómic americano en la que tenemos las afiliaciones religiosas y cómo surgen de todos los personajes que han salido en Marvel y en DC. Como curiosidad, sí, el tema de la religión suele estar presente porque bueno, en el ámbito americano el ir a misa los sábados y los domingos, está ahí ciertas religiones lo han aprovechado, han creado sus propios superhéroes. Además han aprovechado mucho de ahí. Otro de los que está presente y funciona mucho es el tema del budismo. Como método y como manera para poder enseñar y dar lecciones de tranquilidad, lo que es un poquito de cultura general a la gente en ese aspecto. Hay un cómic que se llama Buda, ¿no? Exactamente, sí. que bueno, nos explica, ese cuesta un poquito más, bueno, es más histórico, sobre la figura de Buda, sobre todo lo que supuso las andaduras y las enseñanzas de Buda, que más en tema manga, ya lo comentamos, gustó mucho y todavía se puede conseguir. Y bueno, pues aprovechando que también mañana es el Día del Libro, queremos también sumarnos a la propuesta que está circulando mucho en Internet de en el Día del Libro, ¿por qué no también regalar cómic? Oye, por cierto, en Shogun, ¿vais a sacar el Tenderete a la calle? Sí, sacaremos Tenderete a la calle. Vamos a... ¿Dónde vais a estar para que vayan a adoraros? Vamos a ir a la Plaza Mayor, esperemos que el tiempo nos acompañe un poquito, sí. y vamos a sacar también el mundo del Tenderete a la calle, que ya va siendo hora. Muy bien. De poquito a poco, sabemos que en otras ciudades, pues por ejemplo en Castellón, estrenan también jornadas la semana que viene, en Barcelona sacan publicaciones especiales para San Jordi, en Madrid igual, pues bueno, que nos sumamos al hecho de que poquito a poco, y por qué no, un buen tebeo es un buen libro, sí. Y hay que ir aprovechándolo. O sea, que mañana que os busquen en la Plaza Mayor, que ahí estáis, y luego la Feria del Libro de Salamanca también, ¿no? Estaréis con la caseta, los Ogún, ¿no? Todo. Además tenemos un par de cositas ahí bonitas que van a salir ahora, novedades chulas, y bueno, vamos a tener cositas para desde niños de 3 añitos hasta gente mayor que pueda disfrutar, y bueno, pues podemos comentar los últimos recopilatorios que van saliendo y bueno, pues ¿por qué no también este caso del velo estar ahí presente y poder comentar y poder tener cada uno tiene sus guiños preferidos. ¿Tenéis una fuerte comunidad musulmana en Salamanca? ¿Hay presencia? Hombre, hay presencia, no tanta como en otras ciudades grandes, sí. Pero sí tiene sus ámbitos y sí tiene su público. Sí. Pero es que, bueno, tenemos la ventaja de que somos multiculturales por la gran la universidad, sí. nos une a muchos extranjeros y, bueno, pues ahí sí que se ha notado ahora el tema de la Semana Santa y vacaciones y tal, sí se nota la afluencia de público de fuera. Bueno, pues mañana a triunfar allá en la Plaza Mayor con divertidos allí. Con la Mesa Shogun, se va a llamar así, la Mesa Shogun. Exactamente, pues tendremos allí suficientes, iremos todos con postecitos y cositas bonitas para todo el mundo. Un abrazo tremendo, feliz Día del Libro. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.